que ahora pasea en un auto alemán, que lo maneja un señor que se nota la doble en edad. Esa señora ahora me ignora, ahora me ignora esa señora. Esa señora ahora me ignora, ahora me ignora esa señora. Esa señora que va por el mundo en clase especial, ahora es trigueña y en pieles y joyas gasta un dineral. Esa señora ahora me ignora, ahora me ignora esa señora. Esa señora ahora me ignora, ahora me ignora esa señora. Hasta hace poco esa señora durmió conmigo. Hasta hace poco esa señora soñó conmigo. Pero sus sueños que eran de oro no se llevaban con mi decoro. Y me dejó muy solo. Porque mis sueños que eran sencillos no la arreglaban con un anillo. Y me dejó esa señora, me dejó. Alemán. Esa señora se quedó sin joyas, sin brillo y sin pan. Esa señora ahora me implora, ahora me implora esa señora. Esa señora ahora me implora, ahora me implora esa señora. Hasta hace poco esa señora durmió conmigo. Hasta hace poco esa señora soñó conmigo. Pero los sueños no son eternos, van para el cielo o para el infierno. Y se quemó esa señora, se quemó. Y ahora llora, llora que llora, llora que llora esa señora. Y ahora me implora que vuelva ella, esa señora. Y ahora llora, llora que llora, llora que llora esa señora. Pero ya es tarde porque yo tengo señora. Pero los sueños no son eternos, van para el cielo o para el infierno. Y se quemó esa señora, se quemó. Y ahora llora, llora que llora, llora que llora esa señora. Y ahora me implora que vuelva ella, esa señora. Y ahora llora, llora que llora, llora que